Cuando Alicia llegó al País de las Maravillas, iba chorreando. Única manera de secarse, emprender la carrera sin fin. ¿Pero quién es usted? Soy Dodo. No hay tiempo que perder. Esta es la carrera en que nadie ganará. Empezó mañana, pero ayer se acabará. Ya me sequé completamente. Pero, ¿quiénes son estos dos hombrecitos tan gorditos y tan cómicos? Yo soy Tuedeledé. Y yo Tuedeledum. Un apretón de manos, ¿y cuál es tu nombre? Yo me llamo Alicia y ando siguiendo un conejito blanco. ¿Por qué? Pues, porque soy curiosa. Ah, las ostras eran curiosas también y ya ves lo que les pasó. ¿Qué les pasó a las ostras? La morcha y el carpintero las invitaron a dar un paseo y se las comieron. ¿Y sabes lo que dijo la morsa al acabar de comérselas? Es tiempo ya de descansar tirado junto al mar. El descansar y el bien comer es lo que da placer. No me hablen de trabajo, que para eso no nací. Holgar, vagar, eso es la ley, así lo manda el rey. Y los hombrecitos se internaron brincando en el bosque. Pero qué extraño. Me voy, si me hablan ya no estoy. ¡Ah, el conejito blanco! ¡Señor conejo! Alicia corrió tras él. El conejito desapareció, pero Alicia se encontró en un bello jardín de flores. Vaya, sí que es raro esto. ¡Las flores cantando! Nos enseñan cosas bellas las flores. De romances saben un sinfín. Hay idilios si se habla de amores. Sí, en la fiesta del jardín. ¡Ay, qué lindo! ¿Eh? ¿Quién eres? Soy Alicia y... ¿Y qué es una Alicia? ¿Tal vez alguna flor silvestre? ¿Y esos son pétalos? No, es mi delantal. ¡Ay, pero miren! ¡Miren qué tallos tan feos! Oh, ¡por favor! ¡Esas son mis piernas! ¡Es que yo no soy una flor! ¡Ah! ¿Entonces serás una hierba? Pobre Alicia. El cornejo le ladraba. Y el diente de león y la tigridia le rugían. ¡No!